poder y la violencia son pilares sistémicos, naturalizados y normalizados, asumidos al punto de que lo ejercemos, practicamos y lo recibimos sin darnos cuenta. ¿Desde dónde se ejerce la violencia? ¿Quién la ejerce? ¿Quién tiene el poder? ¿Se pueden construir relaciones sin violencia? ¿Se puede construir un poder no violento? Violencia, agresión, contraviolencia, víctimas, victimarios, sobrevivientes. ¿El poder es malo? Y entonces el poder del pueblo y el contrapoder. Somos la raza, somos el poder, el torbellino que te hará caer. Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Palabra Indómita, este programa donde siempre estamos cuestionándonos sobre el poder, sobre el contrapoder, la construcción de utopías, las distopías que tenemos enfrente. Y antes que nada, queremos agradecer a las radios que transmiten este programa, a la 99.1 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a Radio Ñondá, La Palabra del Agua, en Xochitlahuaca, Guerrero, y a la Que Huelga Radio en la Ciudad de México. Hoy tenemos un programa muy interesante. Compañera, si nos platicas, por favor. Claro que sí, bienvenidas sean todas las personas que están escuchándonos. Y hoy estamos muy, muy, muy contentas, contentos y honrados con la presencia de dos invitadas muy, muy especiales. Y digo muy, muy especiales porque son justamente de una zona donde llega nuestra voz en las ondas hercianas por el radio. Esto es Xochitlahuaca, Guerrero. Entonces vamos a estar conversando acerca de algo que es tan, pero tan, tan importante y que a veces se nos olvida la importancia de esto, que es nada más y nada menos que el agua. Entonces tenemos dos compañeras que son del Comité de Defensoras y Defensores del Territorio y vamos a ir como desmenuzando poquito a poquito y también vamos a ir entendiendo qué tiene que ver el agua con la violencia y con el poder a lo largo de esta plática. Y pues qué gusto que estén por acá, vamos a entrarle y quisiéramos que nos cuenten un poco cómo es la relación del pueblo a musgo con el agua. ¿Qué es para el pueblo a musgo el agua? Hola, hola, buenas tardes. Nos da mucho gusto compartir con ustedes este espacio de intercambio de pues experiencia, de intercambio de ideas. Les agradezco, le habla su amiga Elvia Praxedes y también se encuentra con nosotras una mujer lideresa, es una mujer que ha estado participando muy activamente en todas las cuestiones que vive y que sufre la comunidad de Xochitlahuaca, Guerrero. Muchas gracias y me gustaría que si ella tiene la oportunidad de platicar un poco, de presentarse. Adelante, maestra. Muy buenas tardes, tenga todos ustedes. Me siento muy orgullosa de participar en este sencillo programa, porque pues es la primera vez pues que participo. Yo he participado, pero aquí en grupo aquí en Xochitlahuaca, porque todos nosotros aquí nos sentimos muy triste, preocupante, porque el agua es un elemento muy importante en la vida de los seres humanos, todos los seres vivos, pues, y ya el agua es una sustancia muy elemental para la vida humana. Nosotros aquí en Xochitlahuaca, ya sabemos, pues, el agua lo utilizamos en muchas formas, es la vida. quien no toma agua, pues se va a morir. El agua para lavar, para bañar, para preparar los alimentos. Nosotros aquí los Amusco, como tenemos mucha agua, el agua también es utilizado para siembra de riego a la temporada en el seco, que no llueve. Entonces, para nosotros es muy importante el agua. Nosotros, el agua es sagrado para nosotros. Incluso el agua lo utilizan nuestro antepasado y sigue utilizando en la curación de las personas. Buscan cascada de agua para ir a bañar a la persona enferma de espanto con todo tipo de hojas medicinales que hay aquí que utilizamos. Y el agua es, y por lo mismo, el agua es, la gente de aquí en el mes de mayo, en junio, ya colecta una cooperación para pagar la misa, para rezan para que llueve bien. Incluso hasta las personas mayores utilizan unas piedras que según ellos es representación de San Marcos, el 25 del mes de abril, que según, porque ese santo tiene relación con la lluvia, porque según el mito de ellos se controla todos los truenos que hay para que no llueve tan feo, pues, que haya destrucción en los pueblos, pues. Entonces, para nosotros el agua es un elemento muy importante, muy especial, que lo amamos mucho, esa naturaleza que tenemos aquí. Tenemos mucha agua, tenemos donde quiera los arroyitos, cuna de agua, pues. Y por eso nos sentí mucho que que otras personas que utilizan el agua para comprar otra cosa. El agua, hasta nuestro idioma también se llama palabra de agua. Nuestro pueblo, nosotros somos el agua es como sigue el de Dios, pues, como es algo, un santo, como el agua. Y por eso nosotros estamos muy sentidos de lo que haya sucedido aquí. Siempre hemos luchado, nos reunimos, siempre platicamos lo que está pasando. Con este primer plática que hacemos, eso es lo que puedo decir, pues. Estoy muy sentida de ese problema. Sí, también agregar un poco de lo que comenta la maestra Evangelina, es que nuestra lengua, en traducción de ñamta, se puede traducir que es la palabra del agua. Nosotros los angüeñamta, los Amusgo, como nos denominan los Amusgo, vemos el agua como un ser vivo. No lo vemos como algo, como un objeto, vaya. Lo vemos como parte de nosotros. De hecho, el pueblo se denomina en la lengua el pueblo del agua. Así nos denominamos. También decir que nosotros estamos en un lugar situado rodeado de, se puede decir, una cuenca hidrológica muy noble. Nosotros no necesitamos de esta manera traer el agua con algún tipo de aparato. O sea, el agua escurre de los cerros y así llega el sistema a todas las casas, todos los hogares. En cotidianidad vemos los ríos, los arroyos como parte nuestro. De hecho, el pueblo está rodeado, como le decía, pasa el río, que es tan sonado ahorita por el proyecto que acaba de, que quisiera implementar. Entonces, el agua en realidad va más allá de también de la cuestión que comentó la maestra mitológica, forma parte también de las deidades que se necesita para curar a las personas. Por ejemplo, como le decía, hasta el agua lo vivimos, lo necesitamos, y también cuando nos enfermamos el agua misma nos cura. Hay aguas termales que tenemos que acudir cuando tenemos ciertas enfermedades y también cuando necesitamos realizar ciertas rituales, como lo menciona. Hay puntos estratégicos dentro de la población donde específicamente es en esos espacios donde se trasciende más allá de la vida, donde hay como un encuentro de entre dos mundos. Entonces, para nosotros es de suma importancia y no lo podemos ver de manera separada, están en conjunto y es complejo todo ello. Sí, pues muchas gracias por compartir toda esta relación que tienen con el agua. Siempre siempre decimos, bueno, Radio Ñomda, la palabra del agua, pero es muy importante también para personas de otros lados entender de dónde viene la palabra del agua, que Radio Ñomda es bastante conocida, entender esta relación de todo un pueblo, ¿no? Que no es nada más de una persona o no es nada más podríamos decir, no, pues es que es de un santo, pero no, va más allá del santo, no es por el uso común, va más allá del uso común y cotidiano. Es esto, desde quien no tomamos agua, pues nos morimos, como lo decía la maestra, hasta el hecho de estar vinculados, ¿no? Mientras hablaban, me recordaba esto que decimos, que somos, hijas, hijos del maíz, ¿no? Por ahí se dice eso. También hay pueblos como los Lakotas que dicen que son los hijos del sol. Entonces, es también como esta relación o decir de la madre tierra, ¿no? Y el agua es parte también de todo esto que está más allá del dinero y más allá de intereses de políticos o de intereses económicos, ¿no? Es esta relación de esta tierra que la tenemos aquí prestada, nada más vamos a estar un ratito, ¿no? Entonces, agradecerles muchísimo que nos cuenten esto. No sé si nos quieran contar un poquito más antes de pasar a una canción. Sí, claro. Una de las cosas que se me pasaba y considero que es suma importancia mencionar, por ejemplo, nuestros ancestros dicen que nosotros venimos del agua. Nosotros somos de un pueblo que viene del agua, entre los dos, en dos mares. Entonces, de alguna manera, pues eso ejemplifica nuestra historia, muestra cómo nos relacionamos con la naturaleza, porque también la naturaleza lo vemos como un ser. Es importante, ¿no?, ver esas relaciones que van tejiéndose entre sí. Ustedes saben que, pues, puede decir que en el mundo a lo mejor también existen otras culturas que a lo mejor también señalan el agua como algo que ellos, pues, cuidan, que ellos por el que ellos protegen, pero nosotros lo hacemos también porque lo vemos como parte de nosotros mismos, de nuestros ancestros, de nuestra línea, de nuestra historia, y entonces nuestra lengua está relacionada. Venimos del agua, somos el agua, convivimos con el agua, nos cuidamos con el agua, nos curamos con el agua. Existe un vínculo muy fuerte entre su pueblo, el agua, los caudales, los ríos. Por lo pronto vamos a hacer una pausa. Nos vamos a ir con una canción. Esto es con el dueto Los Románticos del Sur, Xochistla Huaca, aquí en Palabra Indómita. Entre praderas y flores, ahí está Xochistla Huaca, pueblito de mis amores. Mi lindo Xochistla Huaca, eres un lindo vergel, a tus flores yo quisiera robarle su dulce miel. Qué lindas son tus mujeres, usando el huipil bordado, que aparecen florecitas de colores combinados. Qué lindas son tus mujeres, usando el huipil bordado, que aparecen florecitas de colores combinados. Y arriba Cosoyotlán, que también es pueblo. Xochitlahuaca, tierra linda, tierra mía, por toda nuestra nación se vende tu artesanía. Mi lindo Xochitlahuaca, tierra linda y tropical, para ti son mis canciones, para ti es mi cantar. Qué lindas son tus mujeres, usando el huipil bordado, que aparecen florecitas de colores combinados. Qué lindas son tus mujeres, usando el huipil bordado, que aparecen florecitas de colores combinados. Que aparecen florecitas de colores combinados. Regresamos a Palabra Indómita. Estamos platicando con compañeras del Comité de Defensoras y Defensores del Territorio acerca del agua, su relación con el pueblo amuzgo. Y ahora nos gustaría que nos platicaran un poquito sobre la distribución del agua en los arroyos, cómo es el tipo de captación y, lo más importante, cómo se hace el manejo comunitario del agua. Bueno, en cuanto al segundo, cómo se distribuye el agua. Nosotros, todo el agua que utilizamos aquí lo traemos a los arroyos. Son agua entubado, donde todo el pueblo o grupo que traemos agua nos organizamos, porque aquí no es gobierno el que trae el agua, sino nosotros formamos grupos para trabajar, hacer donde se mete los tubos y se forman los comités para cuidar el agua, porque nosotros aquí cuidamos mucho el agua. Nada más que se forma el comité para que el comité vigila en la mañana que se abre la llave del tanque, y en la tarde se cierra a las 7 para que se acumula más el agua en la noche. O sea, nosotros aquí cuidamos mucho, mucho el agua, porque todo es el agua que traemos, es el agua entubado en los tubos y se organiza, pues. Entonces, nosotros no interviene el gobierno, ni nosotros pagamos, sino lo mantenemos el agua. Y entonces por eso nosotros lo cuidamos mucho. Por eso nosotros queremos que nos respeten de agua, que no agarre a otra persona que no nos respeta, pues, sino que nos respeten, porque nuestro agua, nosotros sabemos que el agua trae muchas cosas, nos beneficiamos de muchas cosas. El agua, antes la gente comía muchos alimentos del agua, porque sacaba cangrejo, camarones, entonces, y ahorita ya no hay muchos arroyos grandes. Tenemos arroyos, pero ya no son grandes, que digamos, ya de allí tomamos agua para traer a las casas, pero de allí también de riego, de la siembra. Y por eso nosotros organizamos bien, se forma cada toma de agua que traemos, se forma el comité para vigilar el agua, y cada año cambiamos el comité para que ese comité nos ayuda, pues, representante de cada grupo, porque nosotros sabemos que el agua es el agua. No podemos vivir sin el agua, no podemos hacer nada sin el agua. Para nosotros el agua es algo muy especial que no podemos desperdiciar, que no podemos dañar, pues. Por eso estamos, nosotros aquí sí tenemos agua, pero porque pues más o menos lo cuidamos. No podemos desperdiciar mucha agua, sino cuidamos el agua, pues. Entonces el agua se distribuye, tenemos varias tomas para que no todo el pueblo tiene el mismo agua, sino grupo, y traemos agua y lo cuidamos, agua entubado, pues. Así lo utilizamos, así lo cuidamos, así lo traemos a nuestro domicilio. Sí, en cuanto a la distribución del agua y en la forma de captación y el manejo comunitario, bueno, las formas de organización por lo regular en la cabecera municipal son por medio de comités, de grupo de personas de quienes administran, operan y cuidan desde la captación, desde hasta que llegan en cada uno de los hogares. Por lo regular en el municipio hay diversos tipos de agua. Por ejemplo, menciono un comité del agua, el agua de la mujer, que le digo Arroyo Mujer, el comité de Arroyo Grande, el comité de agua de Colonia La Mira. Unos ejemplos, ¿no? Por mencionar los comités. Y bien, como bien lo dijo la maestra, aquí no interviene el gobierno municipal ni otro tipo de gobierno, sino que es la comunidad quien decide quién, en este caso, juegan o toman el papel de formar parte de un comité mediante asambleas comunitarias, y ese comité se va eligiendo anualmente, se van rotando para que cada uno de los ciudadanos ya mayores de edad pues puedan participar, ¿no? Y dar su servicio. Y también mencionar que no toda la población cuenta con el acceso del agua entubado. En algunas comunidades todavía tienen que acudir a los pozos de agua o a los arroyos o a los ríos para traer su agua. Aunque la mayoría de las comunidades más cercanas a la cabecera, pues ellos ya demandan, en este caso, al ayuntamiento para que les realice obras de por ejemplo, de captación, que el ayuntamiento realice las obras, pero quien la administra, ahí es el comité, nada tiene que ver el gobierno municipal. Por lo regular, comentarles también esta parte de que el pueblo Amuzgo, el pueblo Ñamta, por los nombres de sus comunidades también hacen honor al agua. Por ejemplo, mencionar algunas comunidades, se llaman Arroyo Pájaro, Arroyo Guacamaya 1, Arroyo Guacamaya 2, Arroyo Grande, Junta de Arroyo Grande, puedo continuar, ¿no? No todas las comunidades, pero hacen honor al agua, quien llevan por nombre los aguas. Y también compartir un poco de que, pues, aquí la población no está acostumbrada, en este caso, a tratar sus aguas. Entonces ellos comentan que por años ellos han administrado, han operado y han cuidado su agua, y ellos saben que es agua limpia. ¿Por qué? Porque viene de la naturaleza, y que la naturaleza no les puede ofrecer algo contaminado, algo sucio o algo tóxico, al contrario. Entonces también mencionar esa parte de que existe esa resistencia de tratar el agua. Muchísimas gracias. Esto es también como muy, muy importante, la organización comunitaria en torno a el agua. Y tengo una pregunta que tal vez no tenga mucho que ver, pero ahí en Xochitlahuaca, en el pueblo Amuzgo en general, ¿hay otro tipo de organizaciones comunitarias más allá de lo del agua? O sea, ¿tienen esta misma que estaban hablando de que se van cambiando los representantes, que se va cambiando? ¿Esto es solo para el agua o también para otras cuestiones? Pues, mire, compartirles de que hay como esos sistemas de organización que es como nombrado ante asambleas o comunitarias, como es lo que es el Comité de Agua, el Comité de Aguas Potables, pero también hay comunidades del municipio de Xochitlahuaca que también tienen esta parte que es muy determinante en cuanto a la cuestión de religiosidad. También hay comités de algún santo patrono, como ellos lo llaman. Entonces también, pero esos sí son como nombrados ante la comunidad. Otras formas de organización que yo lo resalto mucho, aunque no se nombre, pero es reconocido y es avalado por la misma comunidad, es esta cuestión que tiene que ver con la cuestión, con la medicina tradicional. También ellos se organizan de una manera simbólica, de una manera de cómo se apropian con los espacios. Entonces, eso es como unos ejemplos, ¿no?, que le pudiéramos compartir con ustedes. Y también mencionar esta parte también de otros tipos de organización que, pues, lamentablemente ha estado como que, pues, rompiendo un poco lo que es, no un poco, ha estado rompiendo este tejido social, pues son los llamados, estos de los derivados de los partidos políticos. Entonces también ellos, hay comités que se nombran en una cuestión de una reunión, en una asamblea que se realiza. Entonces, eso, no sé si es más o menos lo que preguntaba. Sí, claro. Muchísimas gracias. Era como entender que allá trabajan mucho por, o sea, la asamblea es como un órgano importante y es como, según entiendo, es como la última palabra, ¿no?, de la toma de decisiones, y de ahí salen comités. Y también hay otras formas de organización que tienen que ver con lo religioso, pero que también son comunitarias, ¿no? Y esto. Y decías algo muy importante, que es los factores externos, cómo entran otro tipo de organizaciones, llámense partidos políticos, llámense instituciones, no sé, a querer romper esto que llamamos el tejido social solidario, ¿no? Bueno, vamos a seguir platicando de toda esta cuestión del agua en Xochitlahuaca, pero mientras nos vamos a escuchar una rola, que es el rap Agua para Todos, que es de la organización llamada igualmente Agua para Todos, aquí en Palabra Indómita. Escucha lo que acontece, que el agua nos pertenece. Soy sal del aguazar, de la privatización, de la concesión, con despojo y corrupción. Quiero perpetuarme con la ley de la Conagua, tener el poder absoluto sobre el agua. Devastando la tierra y su cultura ancestral, irrumpiendo en el curso del círculo esencial, rompiendo el equilibrio del ciclo natural, derrochando los flujos de líquido vital. Optemos por captaciones, por agua y consenso en las poblaciones, en vez de extraer millones de litros de agua para sus inversiones. Agua del río que se va, va al trasvase y a tratamientos privados, cobrándonos cada fase. Grietas, hundimientos, suelos, te desertifico. Agua fósil de subsuelo, saco y te la aplico. Con flor, plomo y arsénico, veneno para tu boca. Si no te gusta, pues tómate una coca. Mi business es vender agua potable a industriales. Lucro con tarifas altas en zonas residenciales. El agua de lluvia no la puedo cobrar. La saco por mega obras que exijo excavar. Se le envío Susi Slim a plantas para tratar. Es un negocio redondo y por eso soy el zar. El agua es de quien la paga, pagas más, más venderé. En los barrios populares, tanto y pipas dejaré. No me rinde el plan local, como el metropolitano, en que socios extranjeros me colman la mano. Con pozos ultra profundos, mando algodón a los gringos del norte en eterna expansión. Fracking millones de litros y sustancias tóxicas, pasa cargas natural de formaciones geológicas. Cedo el agua de los pueblos, sin consultar. Mil litros de agua con cianuro por gramo de oro a minar. Concesiono macroempresas para luz privatizada. Se corrió, se inundó campos, dejó el área devastada. Dicto a dónde ve el agua y quién lucra con ella. Quién la vende, contamina, la entubo, la embotella. Las venas de nuestra madre son los arroyos y ríos. El manejo comunitario es nuestro desafío. Agradecemos la lluvia y evitamos los disturbios, pues las cuencas nos protegen de sequías y de diluvio. La propiedad del agua corresponde a la nación, de acuerdo al 27 de la Constitución, que regula en todo tiempo para el bien social el respeto a la integridad del entorno natural. El agua de la cuenca para la cuenca con agua, lucha ya que más agua que nos da visión. Respetar nuestros planes es la obligación. Somos el pueblo en el territorio, somos la nación. Aunque intente refrenarnos represión y tiranía, reconstruiremos juntos nuestra soberanía. Avanzamos en caballo blanco y en Viricuta, tierras libres de presas y minas. En Tapachula manejemos nuestra agua de acceso a toda la gente. Consejos comunitarios, ciudadanos transparentes, bebederos públicos, baños dignos sin distinción. Agua para la vida, proyecto de nación. Regresamos a Palabra Indómita y estamos platicando con unas invitadas muy especiales de Xulja, Xochitlahuaca Guerrero, y que es importante para nosotros hablar este tema. Y digo nosotros refiriéndome a todas las personas, no nada más al equipo de Palabra Indómita y a las invitadas, sino es un tema que nos debería de preocupar a todo mundo. Y ahora quisiéramos hablar de esta disputa por el agua, el pleito por el agua y las cuestiones que tienen que ver políticas y económicas que están relacionadas con el agua. Bueno, es que aquí lo que pasa es el problema más triste de aquí, de nuestro municipio, porque no todos los candidatos, pero sí la mayoría, algunos, que han dejado muchos problemas en las comunidades. Y lo primero, sobre todo el partido PRI, ha dejado muchas divisiones en todos los pueblitos, entre padre e hijos, hermanos, porque promete el agua y da agua a cada grupo a su conveniencia, a su favor. Entonces ellos toman el agua como si fuera una mercancía de ellos. Ellos hacen lo que quieren los políticos, dejan divisiones, prometen. Parece que ellos pueden fabricar el agua. Es el problema que vivimos ahora, los últimos años, porque antes no, como no había tanto problema con los políticos, con los partidos, pero ahorita ellos siempre lo primero que prometen hacer es traer agua, meter tubo para una comunidad. Entonces ahí pelea la gente, porque la gente no todo pertenece al mismo partido. Y pelean, pues. Hace unos meses encontramos a un pueblo de aquí, del municipio de Xochitlahuaca. Están peleando padre con hijos porque están divididos, pues, por el agua. ¿Por qué? Porque así hacen los políticos, prometen atraer agua y engañan a la gente. Y la gente, algunos, no todos, pero sí lo lo viven como ellos plantean, hacen lo que ellos dicen, y por eso es el problema más grande, que los políticos no razonan, no piensan que el agua no es mercancía para prometer a la gente, que ellos que luchen, ellos, el agua es para todos, no es para un grupo político, ni la gente que sigue a un partido, sino el agua es para todo. El agua no debemos de prometer a regalar agua, no debemos de prometer a vender el agua. Aquí hay político que ha pagado el agua al dueño donde hay cuna de agua, donde hay arroyito, hasta 85,000 pesos ha pagado. Y es el pleito que nosotros defendemos el agua, porque el agua es de la nación. El agua es para todo el agua. Nadie puede vender un político, ¿no?, para ganar votos, vende el agua. Nosotros, es el problema que nosotros, por eso organizamos. Por ejemplo, soy una persona de mayor edad, de 70 años, pero no puedo estar con las manos cruzadas mientras estoy viendo lo que están haciendo. Y por eso nosotros a veces formamos, hacemos organizaciones. Hay jóvenes, personas grandes, hay donde formamos grupo, aunque digan los políticos que somos personas alborotadas, que somos personas locas, que somos personas egoístas, no, nosotros solo queremos proteger, porque es nuestro patrimonio, el agua, los arroyos. No pueden los políticos acabar con eso, no pueden ellos, porque ellos nomás piensan en poder, en dinero, piensan ellos. Ellos no les importa aunque el pueblo lo dejan dividido, aunque el pueblo lo dejan herido, ellos no importa, lo que importa es ganar el puesto que ellos quieren. Entonces, por eso, aquí sí estamos muy molestos, muy tristes con ellos, y por eso nosotros levantamos nuestra voz, pensamos, nos reunimos, jóvenes y personas grandes, a ver qué hacer algo, porque ellos solo interesa beneficio personal, pero a costilla del pueblo indígena, porque nos secan los arroyos, venden el agua por acá, venden por acá, sin permiso, ni siquiera comentan a los ejidatarios. Ellos en boca cerrada, ellos solitos, ya cuando sabemos, ya están metiendo tubo por allá, y ahí vamos a ver qué está sucediendo. Ahorita tenemos un problema de eso, de una señora que es política, que quiere ganar la presidencia otra vez, pero lo primero que está haciendo es vender el agua, dar agua pues a un pueblo. El agua es para todos, las autoridades son los que autorizan, los ejidatarios son los que van a dar permiso, no un político, pero ellos así son, así piensan. Es el problema más grande que tenemos ahorita, pero con los priistas tenemos ese problema. Es lo que puedo comentar aquí en estos momentos. Es muy importante cómo vamos viendo que lo que le sucede a un pueblo entero, a una comunidad, a una colonia, a un barrio, las personas del poder van repitiendo ciertas cosas que van haciendo y quieren meter, implementar en todos lados, ¿no? Algo que decía aquí la compañera, muy importante, la maestra, es que ellos no les importa y luego se van y dejan raspada a la comunidad, ¿no? Y eso creo que es parte de su trabajo, ¿eh? Me parece que parte del trabajo de las personas del poder y del dinero es romper la comunidad. ¿Cómo? Si hay realmente una diferencia entre el PRI, el PAN, no sé si haya gobernado por ahí, pero bueno, sí gobernó todo México, el PRD de Morena, si hay una diferencia entre estos partidos y su tratamiento, una vez que están en el poder, y el tratamiento que hacen con el agua. Sí, hay una diferencia, porque PRI, como ya lleva muchos años, mucho periodo, la misma persona, la misma, y como el pueblo ya no, ya no quiere, ya no lo acepta porque es muy corrupta. Entonces ella busca cómo engañar a la gente de las cuadrillas. Ella ha gobernado más el partido PRI aquí. Entonces hay una diferencia porque PRD no ha gobernado mucho. Y luego los otros partidos no, más que partido PRD también, pero allí fue un presidente muy excelente que trabajó, unió al pueblo, unión, desuniones que hizo PRI. Él trató de unir a las personas. Entonces, por eso nosotros aquí solo conocemos la anomalía de PRI, porque como es el que ha gobernado mucho, la misma persona, y por eso los demás, pues no podemos diferenciar gran cosa porque no han gobernado. Por eso es todo lo que puedo decir, porque PRI sí, porque PRI es el que ya lo tiene en su poder la presidencia. Cada periodo busca cómo engañar a la gente, busca cómo, le gusta dividir, le gusta engañar, le gusta comprar a la gente. Como ellos dicen, los indígenas de Xochitl, con un taco ya gané. Hasta eso se burla de nosotros, nos discrimina, dice que nosotros no pensamos con la cabeza, pensamos con el estómago porque queremos comer. No es cierto eso, no todos pensamos igual. Lo que pasa es que la gente pobre que están a las cuadrillas, es más fácil engañarlo con una ropa de aquí, con huaraches. Y la gente de aquí, la cabecera, más difícil porque estamos más conscientes, ya nos damos cuenta. Es lo que, entonces, no hay mucha diferencia porque ha gobernado mucho partido PRI y la misma persona en varios periodos. Sí, yo quisiera compartir un poco. Yo pienso que el pueblo Ñamtá es un pueblo, como lo digo, es un pueblo noble y que nosotros en ningún momento, no quisiéramos compartir el agua. Siempre tenemos bien estamos bien informados y también creemos que el agua no lo podemos pelear, sino que el agua sabemos que es de todos y de todas. No hay un sentimiento más allá de lo que nos han querido mostrar, ¿no? Esta parte que ha querido apoderarse y secuestrar a este noble recurso hídrico, bueno, más bien este patrimonio que nosotros todavía podemos presumir que contamos. Sin duda que el crecimiento poblacional, el crecimiento económico, sabemos que hay diversos factores que ha hecho que nuestro pueblo, en este caso específicamente el municipio, pues ha estado sufriendo diversas situaciones, saqueos y despojo no solo del agua, sino de otras cuestiones, por ejemplo, los recursos pétreos, maderables, el cambio de uso de suelo. Entonces, yo pienso que el agua ha estado, pues, ha sido despojado mayormente por grandes intereses, ¿no? Desde lo que mencionan, desde grupos, por ejemplo, aquí en el estado de Guerrero, grupos mineras, hay muchos grupos mineras canadienses, en varios lugares como en la capital, en Chilpancingo, han estado, pues, sacando el agua a cambio de obras de concreto, de cemento, en Acapulco al igual. Y pues también, ¿no?, mencionar esta parte, que estos sujetos que se quieren apoderarse y adueñarse del poder, entonces con mucha mezquindad, con mucha, pues, malos tratos, con intentos de engaños, llegan a las comunidades y pues tratan de retirar el agua. Un ejemplo es el agua que se llevaron al municipio vecino de Ometepec, donde pues el agua, ahora vas a la ciudad de Ometepec y ves que están tirando el agua. O por ejemplo, hasta la misma ciudadanía dicen que el agua se fueron para los grandes de Ometepec, o sea que está siendo ocupado para los pastos de sus ganados, ni siquiera para la comunidad. Y ahora ellos se fueron y, por ejemplo, se lo llevaron sin ningún compromiso, se lo llevaron a cambio de nada. Ahorita, por ejemplo, es tiempo de incendios forestales, no hay un compromiso en tiempos de lluvia con alguna obra de reforestación, no hay nada. Entonces el pueblo tiene que cuidar el agua desde las condiciones que ellos tienen que cuidarlo desde donde nosotros pues estamos y con lo que contamos, y ellos siguen aprovechándose de esta situación. Hoy en día, actualmente en este proceso electoral, no hace falta escuchar a todos los políticos de todos los puntos del estado de Guerrero, desde la capital, desde el puerto de Acapulco y llegar hasta la Costa Chica e incluso hasta en el municipio. En una comunidad, ciertos candidatos ya van empeñando su palabra, que cuando si ellos logran llegar al poder, pues tendrían el compromiso de dar lo que es este recurso hídrico y sin antes preguntarle al pueblo. Entonces eso es un poco de lo que queremos comentar, que esto continúa y si me imagino que seguirá así si es que no le ponemos un alto. Pues la situación respecto del agua se complica cuando actores externos la ven como mercancía, entran estos poderes económicos, políticos en juego. Vamos a seguir platicando, nos vamos por lo pronto a una rolita que es desde Ecuador, tiene que ver con la defensa de la tierra y del agua, enfrentando a unas mineras transnacionales que quieren estar en este lugar, extrayendo oro, plata, varios recursos. Nos vamos entonces con Defensa del Agua, Fierro Urco, aquí en Palabra Indómita. Regresamos a Palabra Indómita. Estamos platicando con nuestras invitadas acerca del saqueo de los recursos naturales, no solo en Xochitlahuaca, sino en general en varias comunidades en el estado de Guerrero. Y nos platicaban que no solo se van sobre el agua, también se van sobre los recursos pétreos. ¿Qué nos pueden explicar de qué están haciendo las mineras? ¿Por qué tienen ese interés? Bueno, en el estado de Guerrero, en la parte norte y la parte centro del estado, ahí está la presencia de grupos mineras canadiense. Y en lo que respecta en el municipio de Xochitlahuaca, también por lo mismo de que hay mucha afluencia de este recurso hídrico, puedo mencionar algunos puntos estratégicos donde mayormente se está extrayendo, saqueando, sin ninguna acción de mitigación para lo que están saqueando, nada, y hasta inclusive ni siquiera a veces concilian o buscan la autorización o el avalo de la comunidad. Algunas comunidades como lo son Guadalupe Victoria, Arroyo Gente, Los Liros, el mero Xochitlahuaca. Entonces son lugares donde mayor extracción y robo de este tipo de recursos. Y lo que hacen es llegar a la comunidad, a veces es llegar con el dueño que a lo mejor colinda con el río y llegan con él, los engañan, les traen una despensa o un monto muy diminuto, ¿no? Para decir, dame tu autorización y el respaldo, y es así cuando el comisariado quiera buscar la manera, él ya tiene un respaldo, sino que ellos por lo regular ocupan este tipo de estrategia, ¿no? ¿Y quiénes son los que realizan estos tipos de acciones? Pues son aquellas constructoras que llegan al municipio de Xochitlahuaca, por ejemplo, ajena a la comunidad que realizan estos. Y también lo puedo mencionar, pues son caciques que han estado en el gobierno, en el poder, que han estado ocupándose estos recursos que la gente, pues de alguna manera, con migajas pues les prometen y ellos autorizan ello, no la mayoría, sino que llegan con personas afines a ellos, afines a sus partidos. Entonces, hace en el 2015 algunas personas decidieron interponer una denuncia ante la Semarnat, pero el mismo proceso, ¿no?, del sistema hace muy tedioso y dicen, no, pues es que no va a caminar, tienes que traerme pruebas, tienes que traerme fotografías y mencionar los nombres de estas personas, y aparte tienes que firmar, no existe pues un medio como más idóneo para que la persona pueda poner una denuncia, sino que pues uno también a veces prefiere pues cuidar a los suyos y cuidarse a uno mismo, porque pues son personas con una figura de poder y una figura de pues que tienen este lazo de igual de poder en otros espacios, porque es una red de cacicazgo que existe en la región de la Costa Chica. Son las personas que están en el poder, son grandes empresas que llegan al municipio. E inclusive ahorita está pasando una situación en una comunidad en donde ellos le prometieron 300 pesos por una gravarena. Ajá, sí, yo complemento un poco. Ahí sí, en ese aspecto han hecho muy muy feo por acá con han ido al río a sacar todo lo que pueden, piedra, arena. Y una comunidad donde un empresario casi estaba secando el río. Entonces un pueblito se levantó y fueron a impedir que pasara volteo. Entonces se reunieron la gente y fue la empresaria que fue a platicar con la gente, incluso hasta amenazó a algunas mujeres que que gritaba, decían que no, ya basta, pues. Dijo que él, ella ya compró todo ese material porque ya le dio ropa, no sé qué más, despensa, ya le dio. Entonces ella, el dueño, tiene que sacar los años que quiere. Entonces hubo pequeños problemas ahí. Por eso la gente a veces, aunque hacen coraje, aunque siente, pues ya no pueden hablar porque, pues como decía la compañera, nosotros somos personas pues débil, ¿verdad? No tenemos voz, no conocemos nuestro derecho o nos da miedo porque ellos tienen amistades grandes, pues licenciados, buenos abogados, que van a hacer caso a nosotros aquí los indígenas. Entonces ellos están aprovechando todo lo poquito que tenemos todavía. Todo lo como ellos quieran, cuando ellos quieren, porque pues ellos se creen que tienen el poder. Entonces nosotros allí sí estamos sufriendo mucho en este medio, porque aprovechan pues, y ni siquiera nos avisan, ni siquiera toman en cuenta, sino ellos, porque se sienten dueños de todo pues. Es lo que puedo comentar otro poquito más. Bueno, están dando varios ejemplos de cómo el poder económico tiene un vínculo muy fuerte con el poder político y se unen para realizar el saqueo de los recursos naturales, para generar conflictos, dividir a las comunidades, como nos platicaban hace rato. Nos vamos acercando un poco más a lo que está pasando de manera muy reciente allá en Xochitlahuaca. Y tiene que ver con el río. En 2016, es decir, hace poquitos años, ya hubo un conflicto por el entubamiento del río Xulja. ¿Nos pueden platicar un poquito para ponernos en contexto de lo que está pasando actualmente? Aquí yo participé muy poco aquí. El problema está es que no, aquí es un río que viene desde muy lejos arriba de las montañas, pero pasa aquí a la orilla de nuestro municipio con otro municipio que está cerca. Allá arriba, la cabeza del río, allá un pueblo que el político lo engañó, le dio una camioneta chiquita y prometió de muchas cosas que va a dar. Entonces ellos le dieron permiso, pero lo único que le dio esa camioneta chiquita que le dio, ya los demás ya no cumplió. No pudimos hacer nada porque desde allá arriba agarraron el agua. Pero el río ya sí llevó mucha agua y como no es de ellos el agua, no saben ellos, allá Ometepe se desperdicia mucha agua lavando banqueta con una manguera gruesa. Ellos, tristemente que ellos no se dan cuenta la importancia del agua, ellos tratan de buscar a donde hay y ellos allá siembran pura zacate y no cuidan el quemazón de bosque que pasa. El día el miércoles, la semana pasada, fui por allí, por otro municipio donde llevaron el agua. Había como, pero largo pues, casi un kilómetro de la orilla del camino. Ya apenas encendieron el monte. Entonces ellos, y una carretera muy, con mucha gente, muchos carros que pasan, y nadie avisó para que pagaran el juego. Entonces ellos, todos los ríos de ese pueblo ya están secos. ¿Por qué? Porque ellos no cuidan, siembran pura zacate, pero los animales comen zacate, sí, pero también toman agua, también ellos necesitan agua. Entonces yo veo que ellos no piensan la importancia que tiene agua. Ellos piensan con el poder que tiene, con el habla bien que tiene, con los estudios que tiene, con eso van a ganar, pueden ellos llevar todo lo que hay en los demás, con los demás, gente pobre que vive. Entonces, nosotros allí, ellos llevaron el agua bajo engaño, que van a dar muchas cosas, esa gente allá arriba donde tomaron, pero no, y tampoco están cuidando el agua, están desperdiciando el agua. Pero pues, ¿qué podemos hacer? Ya se lo llevaron, ya le engañaron, ya hicieron todo como ellos quisieran. Entonces yo digo que nosotros sí estamos sufriendo por los políticos, sí estamos, porque no tiene conciencia, no tiene conciencia lo que está acabando, lo que se necesita, el valor que tiene el agua, el valor que tienen los bosques, el valor que tienen los animales. Ellos no importa de eso, ellos piensan que las fábricas más importante que recursos naturales, que la madre tierra, que los bosques, las plantas, que los animales, que el agua principalmente. Ellos no piensan, como le digo, el dinero, el poder, es lo que piensan ellos, pero están equivocados, pues. No importa, aunque ellos están muy preparados, pero no valoran, no piensan lo que necesitamos los seres vivos, los seres humanos, no piensan ellos. Entonces, pues, sí estamos muy tristes y vamos a seguir organizando y luchando por esas cosas que son nuestros, pues, que es de todo, el agua de todo, los bosques de todo, nuestra tierra es de todo, lo que puedo comentar. Sí, en el año 2016 se conformó una comitiva de mujeres y hombres del municipio, del pueblo Amuzgo, con la intención de pues defender y proteger lo que es el río de San Pedro Cuitlapan. Como bien lo decía, este río recorre en varios en grandes territorios. Esos territorios pues tenemos los convivimos con la cultura con el pueblo Tunsabi, con el pueblo Amuzgo y con otros hermanos náhuatl, ¿no? Entonces igual, ¿no? En aquel año estaba un alcalde y en contubernio con el el gobernador del estado de Guerrero, pues con la intención de continuar perpetuando el poder, lo que hicieron es, pues, como este grupo, esta comitiva que se conformó en el municipio, buscó también el apoyo del municipio vecino del municipio de Tlacuaxtlahuaca. Lo que ellos hicieron es jugar doble papel, ¿no? Uno es acercándose a esta comitiva denominada Poder en aquel entonces, pero a la vez acercándose a las autoridades agrarias de San Pedro Cuitlapan para poder buscar un acuerdo para llevar consigo el agua. Por supuesto, proponiendo puntos, pues que era... no era de pues para ofrecer un apoyo, ¿no? Realmente en aquel entonces ese grupo poder, bueno, retomo, estaba representado por el señor Eliseo López Arango, Francisco Nabor López, Antonio Paulino Ramos, el comisariado de bienes ejidales de la Coachislahuaca y Xochislahuaca, y otros compañeros de otras comunidades donde recorre este líquido vital que se llama huehuetono. Entonces ellos quisieron sentarse para, según, buscar la manera de buscar en conciliación o los acuerdos, pero lo que hicieron era negociar a espaldas de este grupo de defensores de ecosistemas y de reserva. Entonces se lo llevaron, sin mayor preámbulo, se lo llevaron sin compromisos, y hasta la fecha hay otra intención de reforzar y de redoblar lo que son las pulgadas para llevar consigo mayor volumen de agua. Eso es lo que se ha escuchado últimamente. Lamentablemente es que ellos lo que hicieron es aprovecharse de la necesidad, aquellos hermanos mixtecos. Creo que en aquel entonces les dieron a cambio una camioneta, le prometieron construir su centro de salud, que no sé si realmente se concretó, no lo desconocemos. Entonces quisieron decir que sí buscaron el diálogo, pero sí se sentaron con el grupo, pero era como nada más dar legitimidad sus objetivos, ¿no? De llegar y llevarse el agua. Entonces, actualmente, se continúa lucrando con el mismo río. Lucrar con el río, justamente de eso es de lo que se trata el trabajo de las personas, del poder y del dinero. Lucrar con todo. El aire, ya hemos visto cómo también se lucra con el aire, con el agua. Y eso no es nada más, desgraciadamente, en Xochitlahuaca, Guerrero, sino esto es a nivel mundial, es en todos lados. Lo bueno es que en todo el mundo hay resistencias y en todo el mundo los pueblos originarios, sobre todo, pero no nada más, resisten y defienden el agua porque entienden perfectamente la importancia de este líquido. Vamos a escuchar esta canción de una mujer que se llama Luz Mexicano, con J, mexicano con J, y se llama Una canción en defensa del agua. Y pues esta señora es de Ecuador y vamos a escuchar lo que dice. Si no cuidamos hoy el agua de nuestros ríos, mañana será muy tarde. Escuchemos pues a Luz Mexicano aquí en Palabra Indómita. Si supieras, hermano, cuánto estoy sufriendo, cuánto estoy llorando, que empresas mineras concepcionaron nuestras vertientes. Pobres nuestros embrios, en verano ardiente morirán sin agua. Cundirá el hambre y nuestras familias migrarán muy lejos a buscar alimento y no morirse de hambre. Por eso, compañeros, reclamemos juntos nuestros bellos ríos. Las transnacionales llevarán el agua mezclada con sangre. Pondrán sus maquinarias para hacer dinero y por millonadas. Pero esto será cuando nuestros cuerpos ciertos ya sin vida, mejor es morir luchando y no morirse de sed. Mejor es morir luchando y no morirse de sed. Regresamos a Palabra Indómita después de esta rola y vamos a hablar ahora de qué es lo que está pasando en este momento en Xochitlahuaca y el agua. Por ahí leímos un comunicado que nos llegó hace unas semanas, si mal no recuerdo, y pues quisiéramos que nos cuenten ustedes, más que leer el comunicado, pues que nos cuenten qué es lo que está pasando, cuál es el problema, quiénes son los actores, cómo la ven y cómo se están organizando para enfrentar este problema. Lo que ellos pretendían instalar es un proyecto de hidroeléctrico en el río San Pedro, aquí en el municipio, para generar energía eléctrica para la comunidad. El meollo del asunto no es el proyecto, sino la forma de acercamiento con la sociedad. Entonces ellos llegan justificándose que ya no tenían tiempo, llegan diciendo que tenían que ser firmados sin previo a una exposición de motivos o la intención, una carta de presentación. No se llegan presentando, se llegan diciendo que ellos aman al municipio por ser un pueblo indígena y porque necesitan el desarrollo. Entonces, en ningún momento ellos mostraron un proyecto o alguna carta de intención, nunca la hubo. Ellos hablaban de cifras, hablaban de un monto de elaboración del proyecto de 100,000 y si se aprobaba era de 4 millones, pero nunca fue claro el mensaje, qué es lo que pretendían mostrar. Sin embargo, lo que fue obvio fue por la relación que tenían con un integrante de este mismo grupo, la forma de acercamiento. Había una presión, aparte de la presión, había ese racismo por el lenguaje que ellos se dirían a la comunidad, e inclusive yo lo puedo mencionar aquí, dijeron no, porque ustedes con esa mentalidad estrecha nunca se van a salir de la pobreza. Entonces, yo creo que como cualquiera de nosotros, si alguien llega a nuestras casas, nos quieren obligar y hacer algo que nos dicen que es bueno, cualquier persona desconfiaría por la forma, por la premura, por cómo se acerca y por el lenguaje que se conduce con nosotros. Entonces era eso. Ahí creo que los principales es el presidente municipal. De allí utilizó el coordinador de la universidad y el comisariado, pero no supieron a empezar con la forma de cómo, porque ellos pensaron que aprovechando con esas tres personas, principalmente con presidente, ya lo hicieron, y él va a manejar al coordinador de la universidad, al comisariado, pero no, porque los ejidatarios se dieron cuenta, no supieron cómo hacerlo, porque ellos no llegaron con las autoridades ejidatarios para platicar en qué consiste, cuáles son los beneficios, cuánto tiempo, quiénes son los beneficiarios de ese trabajo, en qué consiste. Ellos no estaban preparados para explicar eso, no hubo explicación. Discriminaron al pueblo, discriminaron las autoridades ejidales. Entonces ahí es donde ellos ya después, la gente ya no, cuando se hizo la reunión, ya no permitió que hablaran, porque ellos se ve claro que ellos no supieron pues cómo pedir las cosas. Es que como ya saben que se puede pues hacer lo que quieren, como hicieron en el año 2016, que fácil engañaron, fácil se consiguieron lo que quieren. Entonces pensaron, no, pues así vamos a seguir. Entonces cuando se dieron cuenta que no se puede, entonces sí vinieron, quieren explicar, quieren, pero ya no es tiempo de explicar, porque ya el pueblo ya está dividido, la gente ya está discutiendo, ya. Entonces eso fue el problema, que nos sentimos mucho, que no nos tomaron en cuenta, que ellos pensaron hacer, aprovechar solo con el presidente, y no sabemos en qué compromiso hubo entre ellos, pues, cuáles son, cómo, en qué consiste ese trabajo, cómo se beneficia el pueblo o no, no supimos nada. Haré una cronología del tiempo de cómo fue que cada uno de los integrantes del defensoras y defensores del territorio fuimos obteniendo información. Vaya, a mediados de noviembre, este grupo de académicos tuvimos conocimiento por uno de los compañeros de este comitiva, buscó el enlace con el comisariado ejidal del municipio, del ejido de Xochislahuaca. Pero el compañero le dijo, bueno, vaya, la intención era de que le diera como el visto bueno y que firmara, avalara la intención. Entonces el compañero que forma parte del comitiva le dijo, mira, creo que no estás entendiendo, yo no tengo ningún poder sobre ellos, tendrías tú que hacerte de un espacio y venir personalmente a mostrar cuál es el interés que ustedes quieren, qué es lo que pretenden hacer. Entonces, después de ello, creo que este grupo de académicos que están trabajando en la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero y que también están ligado con la CONACYT y con otros institutos. Creo que se menciona el Instituto de Energía Renovable y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y otros, ¿no? Vaya. Entonces, él creo que por la premura, por la convocatoria que ellos comentaban que estaba por cerrarse, lo que hicieron es que al ver que no les daba como el tiempo, entonces decidieron llegar así de la nada en un día domingo, y los días domingo les comento que aquí es cuando más gente de toda la de todas las comunidades bajan a la cabecera municipal para atender sus diversas cuestiones, para hacer el intercambio de sus productos, para venir a su mandado, para adquirir esto y para hacer trámites, ya sea en el ayuntamiento o en la casa agraria. Entonces, debido a estas actividades, entonces llegan estas personas y les dicen al comisariado, mire, traemos este tipo de proyecto, pensamos que dada a las necesidades que ustedes necesitan, a las necesidades que cuenta el municipio y también queremos traerles el desarrollo. Entonces ellos dicen, ¿saben qué? Ahorita estamos atendiendo otro asunto, un conflicto igual del municipio, entonces regresen más tarde y después hablamos. Previo a ello, entonces ellos le dicen, no, pues es que ya se va a cerrar dentro de 3 días. Entonces ellos lo que hacen es optar por otra vía, buscar la UBJ, la Universidad del Bienestar Benito Juárez, que está, hay una sede aquí en el municipio, y ahí desconocemos cuáles fueron los pues no sé, que no sabemos nosotros qué le dijeron y qué les contestaron aquellos, no sabemos. Entonces, total que ellos entregan, ellos sí les dicen que sí querían participar en este proyecto. Entonces, esto fue a mediados de noviembre de 2020. Y ya después se van enterando varios integrantes, algunos en enero. Lo personal yo me fui enterando en febrero, porque pues a mí me agregan en un grupo de WhatsApp junto a otros compañeros, en donde cuando ellos empiezan a relatar una reunión virtual, ellos lo que hacen es dividir los trabajos técnicos, ya como formándose equipos de estudios de suelos, de estudio de cuántas volumen de agua corre por minuto. Entonces era como ya una ya les estaba conformando un equipo de trabajo técnico, vaya. Bueno, entonces después de ello nos enteramos que ya había sido preaprobado el proyecto. Y nosotros, ¿qué proyecto? ¿De qué proyecto están hablando? O sea, ¿quién lo va a administrar? ¿Quién lo va a operar? ¿Cuánto es el monto? ¿Dónde va a estar ubicado? Lo único que traían eran unos videos bajada de YouTube, que de hecho si ustedes lo pueden buscar, googlear, lo encuentran allí. Y nosotros decimos, bueno, a ver, primero tienen que entender que el contexto es totalmente diferente. Y también a ese video que ellos traían para mostrarnos a nosotros, venía un fierro ahí todo oxidado de otro municipio vecino que según ellos, una de las justificaciones, que teníamos que acceder a ese proyecto para que ese municipio pudiera operar este proyecto que ellos traían. Entonces nosotros estábamos diciendo, no, que es sustentable. Entonces, si es sustentable, ¿por qué me dicen que yo tengo que acceder a ello? Y me estás diciendo que ellos ya lo accedieron, pero que no está operando porque está dañado. Entonces, yo digo, no solamente yo, o sea, todos nos ponemos, nos pusimos a investigar un poco, buscamos, por supuesto, no somos conocedores de estos tipos de proyectos, pero por eso se investigó, acudimos a compañeros, nos sentamos, dialogamos muchos días para tratar este punto, porque hoy en día se dice que nosotros no quisimos, o sea, fue un grupo, pero no fuimos nosotros, fue a los ejidatarios. Se mencionó esta parte, les preguntamos, ¿ustedes saben que hay una intención? Dicen, lo desconocemos. Desconocemos que hay una intención. ¿Saben que el comisariado también firmó después? Tampoco. Entonces, desde ahí fue clara como que había una intención malévola de estas personas. El hecho de, primero, no mostrarnos a conocer un proyecto que, si es bueno para el municipio, ¿por qué no explayarse? ¿Y por qué no compartirlo con las autoridades? En este caso, con el primer paso en este, con las autoridades agrarias. Y después, previo a la ciudadanía. Porque, claro, no somos comuneros ni comuneras, ejidatarias ni ejidatarios. Pero también somos ciudadanos que también, pues, vivimos desde nuestra cotidianidad con el agua, ¿no? Entonces, nos interesa saber qué va a pasar, si se va a privatizar, si se va a limitar el acceso. Queremos saber, solamente nos dicen, hasta los conceptos que ellos manejan, se va a hacer un pocito, o sea, un pocito diminutivo. Desde ahí ellos, hasta el nombre del mini proyecto, así lo mencionan. Entonces, eso es. Muy bien, pues yo creo vamos a continuar en el siguiente bloque para poder abordar con mayor amplitud lo que está pasando actualmente allí en Xochitlahuaca con este proyecto que viene aparentemente desde la academia, pero nos vamos una rolita y regresamos a platicar sobre eso. Vamos a escuchar una canción dedicada en homenaje a Berta Cáceres, luchadora social que fue asesinada hace algunos años. Escucharemos El Agua con Bícer, Camino de Santiago, aquí en Palabra Indómita. El agua, sencilla estampa, simpática y mojada, el agua, el agua, compañera de recuerdos y de mirada, el agua. Afilo hoy mi espada de guerra alada, el agua, el agua, el agua te salva, el agua te sana, el agua sagrada. El agua, abriste una ventana a mi alma, el agua, la tierra siempre estará en tu llama. El agua te inunda de emociones y templanza, el agua, el agua te salva. El agua te sana. El agua, tu alma. Desde pequeño que estoy disfrutando de este agua, de este sol, de este tiempo que me vio nacer, la vida que me vio crecer, el tiempo, la distancia, el recurso de mi ser, valentía del querer, el camino para ver, la sustancia del pasado que no quiero ni creer. Que no quiero ni creer. No me quitéis este agüita, es la que tengo para hacer mi senda, y quiero que me lleve por siempre, esa es mi pedida. Te lo pido, Señor del amor, el mar. Convierte todo en la fuente, no seas consecuente ahora, y deja que me lleve el futuro, esa es mi pedida. Te lo pido, Señor del amor, el mar. Bertita, Bertita, que estás en nuestro pensamiento, mantente ya presente por todo. Tú me haces ser dueño y el pueblo indígena te lo agradecerá. Muy, muy amo y muy, muy amo y muy, muy Estamos de regreso en Palabra Indómita, estamos platicando con las compañeras acerca del conflicto actual que está en Xochitlahuaca, debido a que pues unos universitarios se vincularon con el presidente municipal, platicaron sobre un proyecto, según ellos es para el desarrollo de la comunidad, ¿no? O como les dicen, para que salgan de pobres, pero llegaron sin consultar a la comunidad, nada más diciéndoles que ya estaba un proyecto, que ya querían las cartas de intención, que pues además después les avisaron que era un proyecto que ya estaba preaprobado. Y bueno, aquí hay muchos intereses en juego, ¿no? Es un proyecto avalado por CONACYT y creo que ahí está también la Universidad Autónoma de Guerrero. Y compañeras, si ustedes nos quieren seguir platicando cómo va este conflicto, qué está pasando con la comunidad. Pues estamos viendo de que ya la gente pues ya, como ya dicen, no es fácil de engañarnos, fácil de venir a discriminarnos, a humillarnos, porque vienen de una forma pues que no está bien con la forma de cómo, ni ellos mismos saben cómo explicar, cómo ganar a la gente, ni eso. Y realmente sí nos dimos cuenta, pues, la gente se dio cuenta lo que están haciendo. Entonces, no, ahora sí tenemos que estar más listos, porque ellos quién sabe con qué intención viene a quitar todo lo que tenemos, pues, bajo engaño, bajo falsas promesas a veces. Y ahora, pues, la forma de cómo vinieron, la forma de cómo plantearon. Entonces nosotros, pues, ya ya vimos que no es así, pues. No es así, que siguen engañando. Y pues hasta ahorita no, pues yo no sé cuál es la intención de ellos o qué es lo que quieren, pues, porque ya basta de que siguen engañando, ya basta de que siguen mintiendo y aprovechando lo poquito que tenemos todavía. Y pues yo creo que ahora sí ya no vamos a dejarnos que nos engañan. Ya no tenemos que, aunque diga lo que diga, pues, que nosotros no sabemos aprovechar, que nosotros somos ignorantes, que no. Pero no, pues, ya basta de que están engañando, aprovechando. Es todo lo que puedo decir. Sí, previo a todo lo que sucedió, nosotros lo que hicimos es mandar una carta de no aceptación a la CONACYT, al mismo Guagro. Le expusimos los motivos por el cual nosotros no estábamos de acuerdo. Nos contestó la carta la rectora de la Universidad UVJ, Raquel Sosa, y ella comentó que desconocía la participación o la injerencia del coordinador de dicha universidad y que lamentaba esta cuestión, vaya. Y ahí mismo también argumentaba de que ella el coordinador no contaba con la autorización, ni siquiera contaba con la autoridad para poder hacer dicha acción, pero y al mismo tiempo ella se comprometió a reunirse con nosotros y es a la fecha en el cual pues no ha habido nada. Entonces es lamentable porque pues la UVJ, que pues nosotros participamos en su gestión, en su inicio, y ahorita está envuelta en este tema preocupante, pero que pensamos que más adelante pues ellos ya se dieron cuenta de la gravedad del asunto. Entonces estamos buscando de alguna manera sanar estas heridas que deja esta intención de dicho proyecto de generación sustentable de energía eléctrica, como ellos lo denominaron. Ahorita nos quedamos como de alguna manera distanciado de otros, porque vaya, debido al encaramiento que realizaron los compañeros de por qué habían firmado sin previo consulta, sin previo avalo de los ejidatarios, y también sin consultar, ¿no? También porque hay varios ciudadanos y ciudadanas que trabajan en este tema activo en el municipio y no se enteraron cuando ya, sino que se fueron informando ya cuando estaba preaprobado el proyecto. Entonces es lo que actualmente pues estamos viviendo, ¿no? Ese distanciamiento que yo le llamo, y esa pues heridas que tenemos que subsanar en estos días, meses, que ustedes saben que pues cuando la confianza se va, es difícil volver a tejer este hilo de apoyo y solidaridad. Y bueno, estamos al tanto previo a este proyecto que vino pues a de alguna manera a crear división y a crear pues problemas, ¿no? De hecho, pues en familias también, tengo que decirlo. Entonces, y en estos días próximos, como ya lo mencionaban, la compañera maestra Evangelina, que hoy en día, pues ya hay un personaje que ya, de hecho, ya está intubando otro ojo de agua que contamos aquí en las en el municipio de las cuencas hidrológicas que tenemos acá. Entonces nos preocupa esta situación de que todavía hay estas intenciones de personas malévolas que continúan, ¿no? A pesar de lo que sufrió el municipio hace unos días, ¿no? Hace unos meses, con esta intención de ejecutar el proyecto hidroeléctrico, sino que hay personas que todavía están promocionándose, condicionándose para poder lograr lo que es buscar el poder en el municipio. Y también bien comentar que también hay otras personas lejos de nuestros municipios, pero que son de aquí, que ellos nos motivan y nos dicen que pues que continuemos defendiendo este vital líquido, porque pues ellos ven la déficit que se está viviendo en otras esferas, ¿no?, de este mundo, como desde donde se encuentran, que hay personas que a veces tienen que comprar agua hasta para bañarse, cuando ni siquiera pues nosotros no pasamos por ello. Entonces, pues es lo que actualmente vivimos y estamos esperando, ¿no? También las disculpas, ¿no? También disculpas de quienes también pues cometieron este error o no sé cómo llamarlo, que también busquen, ¿no? Y no con nosotros, vaya, sino con la ciudadanía, sino con estas autoridades, ¿no? Agrarias también, ¿no? Y también con otros quienes ocupan y tratan de cuidar lo que es las aguas, que los sistemas de hidrológicos que se encuentran en el municipio. Bueno, de toda esta situación que nos están platicando, que sucedió allá en Xochitlahuaca, no es ajena a otros proyectos que se han querido realizar en otras comunidades, no solo en México, también en América Latina. Por ejemplo, me estoy acordando ahorita de este proyecto que intentaron hacer en Honduras, ¿no? Donde estuvo involucrada en la lucha Berta Cáceres, que era una represa, la represa de Agua Zarca, y se pretendía utilizar un río que era considerado, que es considerado sagrado por la comunidad lenca en Honduras. Pidieron el apoyo de la organización donde estaba Berta Cáceres, la COPIN, y se organizó la comunidad, defendieron el río. Finalmente este proyecto, que tenía apoyo del Banco Mundial, de una gran empresa constructora china, se detuvo. Aún así, el Estado y la empresa hondureña continuaron trabajando para que se volviera a imponer el proyecto, amenazaron de muerte a los líderes, asesinaron a dos, a un líder comunitario, asesinaron a Berta Cáceres, después asesinaron a otra luchadora social también que defendía el río. Y bueno, ahorita ese proyecto está detenido, pero a donde voy es que en la actualidad la empresa hondureña que estaba dirigiendo este proyecto asegura que son solo unos pocos integrantes de una comunidad los que se oponen a ese gran proyecto que va a sacar de la pobreza a muchas comunidades indígenas en Honduras, así lo dicen, y que ellos esperan que próximamente se continúen las obras, que vayan en progreso. Del encargado del proyecto que se intentó imponer ahí en Xochitlahuaca, ¿no? Maclovio Sauto, de la UAGRO. Él dijo en una entrevista el 17 de marzo de 2021 que no se iba a imponer nada, ¿no? Que si las comunidades no querían, no se iba a imponer nada, ¿no? Ya nos platicaron ustedes que, pues, ni siquiera les informaron, ¿no? Pero lo está poniendo como que las comunidades son las que se oponen a este proyecto tan bonito, ¿no? Pero además dice que si no quieren unas comunidades, donde sí se va a hacer es en la... A veces este discurso de personas que están en la academia, pero que están vinculadas al poder, donde hay un interés económico, ¿no? Porque hay un buen recurso por parte de CONACYT en el caso de estos proyectos energéticos. Si se realizan durante 5 años, les dan bastante dinero para que funcione el proyecto. Y bueno, el discurso es sacar de la pobreza a las comunidades. Entonces, pues es una cuestión más amplia, ¿no? Como nos comentaban ustedes hace rato, no es la primera vez que intentan hacerlo, sino que viene desde un poco antes, ¿no? Los intentos de tomar el río y el agua como si fueran mercancía. Estamos ya llegando al cierre de esta palabra indómita. Les pediría, por favor, si tienen algunas palabras para cerrar. Pues muchas gracias que nos escucharon. Nosotros pues estamos muy sentidos emocionalmente, porque pues los problemas nos dejan problemas después, como decía la compañera, entre familia, entre hermanos, porque pensamos diferente. Unos apoyan, otros estamos en contra, pero pues sí necesitamos quien nos escuchara. Pues muchas gracias por que no sea la primera vez ni la última, porque los problemas pues se necesita comunicarlo a otras personas que para saber qué piensan, para saber que sepa lo que estamos pasando aquí, para que nos orientan también, para que nosotros tomemos la fuerza para seguir luchando. Pues igual agradecer a ustedes por invitarnos y también a quienes nos escuchan y quienes nos escucharán, pues que tengan mucha atención de esta experiencia o vivencia que nosotros pues sufrimos aquí en el municipio. No es algo grato, vaya, es algo, como lo dice la maestra, es algo que nos adolece, ¿no? Como pueblo Ñamtá. Y también ojalá que pues nosotros, así como nosotros, el pueblo Ñamtá, alzó la voz, también lo hagan desde otros espacios, y que sin duda nosotros estamos en la mejor disposición de compartir de nuestras vivencias, de nuestras dolencias que vive el territorio, porque no solamente es lo que es el recurso hídrico, los bienes naturales, también hay otros procesos de expropiación de los tejidos que aquí en el municipio tenemos, ¿no? Ojalá que pudiéramos establecer y desarrollar una red de apoyos entre los hermanos, otros hermanos indígenas que se encuentran desde otros espacios del estado, del país, y por qué no en el mundo, para que vayamos de alguna manera apoyándonos y no nos miren así como un grupo diminuto que se opone, que es un grupo que a lo mejor que tienen intereses como a nosotros nos llamaron en su momento, que teníamos intereses y claro que sí tenemos un interés. El interés es de seguir resguardando el patrimonio que nuestros ancestros nos dejaron y que también queremos compartir con las futuras generaciones de nuestro pueblo. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta palabra indómita, compañeras. Fue un gusto tenerlas, escuchar su palabra, y pues esperamos que en el futuro tengamos más colaboraciones con esto último que están cerrando, ¿no? Con vincular las luchas con otras comunidades, con otras personas. Y nos despedimos de esta palabra indómita, territorio insumiso en construcción, no sin antes agradecer muchísimo a todas las radios que nos hacen favor de proyectar nuestra voz. En Xochislahuaca Guerrero, Radio Ñomda, La Palabra del Agua, en San Cristóbal de las Casas, La Frecuencia Libre, y acá en Ciudad Monstruo, La Que Huelga Radio, que sigue resistiendo y que siga. Y vamos a escuchar esta rola que hablando justamente de unir fuerzas, de conocernos entre varias culturas, de trabajar juntos en contra del capital, pues tiene mucho que ver. El grupo se llama Ascultura y en esta ocasión nos acompañan Cuyaiki y Pedro Erazo. Y es una canción bastante ecléctica, es un revoltijo sabroso que tiene ska, tiene punk, tiene música andina y se llama In Water We Trust, que es una referencia a esto que está escrito en los billetes de los dólares, que dice In God We Trust, que es En Dios Creemos, y esta canción se llama En el Agua Creemos. Y sí que sí, claro que sí, creemos. Esto fue Palabra Indómita. Muchísimas gracias. Escultura frente y te cuido y keep blessing it. our bodies they find their dust. We want nothing to do with this. No anarcho communists. No liberation theory Marxists. No happy capitalists. In the Western Hemisphere, can we live without interfere from European politics? Yeah, religions are the hypocrites. Total island, time to rise up. Mahatakia, Pachamama. Nothing belongs to us. It's in the water that I trust. Territorio insumiso en construcción. El poder y la violencia permean todos los ámbitos de nuestro existir. Están desde los cimientos hasta en los sueños sociales. La historia y nuestra experiencia nos demuestran una y otra vez que el poder y la violencia pueden contaminar, alinear y destruir procesos sociales, movimientos enteros. El poder y la violencia se encuentran en todas las relaciones de control, sometimiento y discriminación, como el racismo, clasismo, machismo, fascismo, sexismo, en todas las divisiones estructurales, jerárquicas, de género, por edad, tanto en todas las guerras como en los procesos de pacificación. Territorio insumiso en construcción. Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción. Escucha cada 15 días por esta frecuencia libre.